Panorama. Las noticias en Lautaro. Vamos a las noticias. La Iglesia Diocesana continúa las celebraciones de Semana Santa. Este jueves se recuerda tres hechos fundamentales: la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el servicio, signo que es representativo por el lavado de pies, gesto que conmemora lo efectuado por Jesús a sus apóstoles. En la Iglesia Catedral de Talca, Monseñor Horacio Valenzuela Barca va a presidir esta misa a contar de las 20 horas de este 13 de abril. Durante la jornada del viernes, el mundo católico está invitado a reflexionar sobre la muerte de Jesús. En otras noticias, desde el mediodía del próximo 15 de abril se va a llevar a cabo la segunda versión de la Fiesta del Arroz en el sector de Mantul de la comuna de Retiro, actividad organizada por la Junta de Vecinos del sector y patrocinada por la ilustre Municipalidad de Retiro. Esta actividad reúne la tradición de la cosecha de arroz desde su corta hasta la trilla, la cual será presenciada por quienes asistan a la fiesta, rescatando la labor desde sus inicios, cortando el arroz a mano, y cómo esta ha ido evolucionando con el pasar del tiempo. A su vez, también los asistentes van a poder degustar los variados platos hechos con el mismo arroz proveniente de la trilla. Panorama. Las noticias en Lautaro.